Sí, muy buenas noches, nuestros estimados amigos de Radio Subirana, la voz misionera de nuestra iglesia. Estamos preparando justamente el programa y la estamos en este día viernes 19, en un programa queremos agradecer su sintonía, su preferencia al programa Después de Misa, un programa donde queremos hacer una extensión del mensaje de Dios a nuestras propias realidades. Les saluda su amigo Gustavo Rodríguez, y esta noche ha sido una noche muy especial, podríamos decir como todas las noches, pero hoy nos han regalado un momento muy importante en la vida académica, en la vida universitaria, en la ciudad de Tela. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos compartido durante 2 horas más o menos la presencia y presentación de un libro que marca el rumbo de desarrollo de muchas personas y de la gente, y cuando hablamos de gente nos incluimos todos. Tenemos de invitado esta noche justamente al autor del libro Desarrollo para la Gente, Bases del Inclusionismo. Un libro escrito, desarrollado, producto de la vivencia, del estudio y de la investigación por el doctor Joseph Malta, un docente universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, además colaborador en la Vicerrectoría Académica de la Universidad. Un economista con un desarrollo profesional, un desarrollo humano enorme y entrado en la conciencia, entrado en la problemática de la persona, del ser humano. Y que justamente sobre la base de ello queremos hacer honor esta noche y darle la bienvenida. Distinguido doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Estamos a sus servicios y anuentes a conversar a través de este medio con toda la población del municipio de Tela. Así es, doctor, y estamos justamente haciendo referencia a su participación en el programa a través de Facebook. Y ya comenzamos a tener algunas opiniones, preguntas, sugerencias, diálogo, porque la dinámica del programa esa es, ¿verdad? O sea, queremos que sea un diálogo generador, un diálogo participativo, capaz de que las personas que nos escuchen adopten lo que usted nos va a compartir esta noche. Y cuando hablamos de adoptar es que se sientan como lo que son, como seres humanos, tal cual como usted lo dice en el título del libro Desarrollo para la Gente. Para comenzar, doctor, ¿dónde basó usted? Me imagino que después de para escribir un libro se requiere de muchos años de experiencia, de estudios, de investigación. ¿En qué momento la vida lo lleva a usted, el motor que lo impulsó como ser humano a decir: es el momento de hacerlo, es el momento de exponer un libro, es el momento de aportar a la humanidad, a Honduras, a Tela, a las personas que nos escuchan este programa? ¿Dónde fue el punto de partida como Joseph Malta, como ser humano? Bien, este es mi libro número 7. Hemos escrito Economía de la Educación, Economía del Populismo, Principios para el Desarrollo Económico Local. Hemos escrito también Economía Local, Economía para la Reducción de la Pobreza, es el libro previo a este. Y este se titula Desarrollo para la Gente, con un subtítulo Bases del Inclusionismo. Exactamente, esto es una preocupación ciudadana, profesional y científica. Si somos eso, estamos obligados a aportar. apenas me inspira que la gente es una palabra que la tengo bien conectada a flor de piel. El libro se llama Desarrollo para la Gente. Justamente. Ahorita yo mismo averigüé cómo la tengo ahí. Justamente que la gente me descubra como un ciudadano. Yo pienso que no nacemos ciudadanos, que en el proceso estamos obligados a hacernos ciudadanos y presentar este esfuerzo de investigación y que sea aceptado. Para mí es un mecanismo de llegar a ser ciudadano. No es un proyecto fácil. La gente descarta todo, no valora. Es un proceso sumamente complicado, aun cuando los libros finalmente terminan siendo utilizados. En este momento casi todos son libros de textos en las universidades que de manera informal se han ido imponiendo. No reclamamos derecho de autor ni nada, hacen proceso de fotocopiado. Y eso es, yo lo que me anima es que me reconozcan como un ciudadano comprometido con el devenir de estos pueblos de Centroamérica y que presentar estas 7 investigaciones que son las que contienen el libro es un ejercicio de ciudadanía. En el marco justamente de la ciudadanía, usted hoy en la presentación hacía referencia al del libro de El Banco de los Pobres. Y me llama la atención dentro de su ponencia, porque he sido un crítico justamente del concepto, de la conceptualización como tal. Porque a veces conceptualizamos, pero cuando usted hacía referencia al libro de los pobres, al Banco de los Pobres, lo llevó a la práctica. Y eso justamente hago preámbulo a la pregunta, porque muchas personas nos están escuchando con necesidades económicas altísimas, con capacidades físicas, o sea, en total vulnerabilidad, o sea, tanto económica, personalmente, psicológicamente. ¿Cómo el libro Desarrollo para la Gente deja de ser trasciende lo académico, trasciende la conceptualización? ¿Cómo una persona escuchando al doctor Joseph Malta como un ser humano puede motivar, inspirar a las personas que nos están escuchando y que están justamente y que son parte del título de este libro, Desarrollo para la Gente? Bien, de nuevo, un ciudadano intentando convencer a la gente de que la reducción y el fin de la pobreza es posible. Hoy en día, en el mundo entero, ya hay una claridad de que la pobreza se puede reducir y se puede acabar con ella. Esa claridad no la tenemos en los países de Centroamérica. En los países de Centroamérica no creemos que hay teoría para la reducción de la pobreza y no creemos que se puede reducir. Entonces, esa es una cosa impactante y determinante del libro, una hipótesis. Se puede finalizar con la pobreza. Y esto pasa por las actuaciones de los académicos, en primer lugar, y por las actuaciones de los tomadores de decisiones y por el convencimiento de la gente misma que es posible. Las tres cosas se pueden conjugar. En este momento, el mundo está en pobreza, en zozobra, en una crisis en valores. La pobreza está aumentando, no solo en nuestros países, está aumentando en Estados Unidos, en España, en Grecia, en Italia, en Chipre, en Malta, en países desarrollados, por la insistencia en el modelo económico, político y social de la maximización de la ganancia, que hoy en día se ha tornado negativo, como una especie de boomerang. Pero a su vez hay una cosa esperanzadora. Hay países como India, China, Bangladesh, Brasil, Venezuela, que están reduciendo y terminando la pobreza. La única diferencia es que han seguido un modelo diferente, que en primer lugar tiene que ser un modelo creativo y tiene que empezar no a debatir entre dos instituciones importantes, sino entre empezar a reconocerlas. Es tan importante el Estado como el mercado, pero en este momento las dos están en pendiente. En Centroamérica, la exclusión social es provocada tanto desde el Estado como desde el mercado. Entonces, lo que le quisiera decir a la gente que nos está escuchando es que es posible reducir la pobreza, y eso tendría que partir de dos cosas, que es un capital que uno tiene. Un capital que lo tiene interno. Uno es la dignidad. Empecemos aunque vivir en las condiciones que vivamos, empecemos a vivir una pobreza digna. Y es un punto de partida para salir de la misma. Y el otro, la creatividad. Eso nadie lo puede comprar, nadie lo puede doblegar, nadie lo puede torcer. Tenemos ese doble capital. Un capital de dignidad, que creo que queda justo para este programa y en el espacio en el cual lo estamos realizando. Y otro tiene que ver con la creatividad. Termino diciendo de que hay mentores internacionales que nos están dando la solución para la pobreza. Jeffrey Sachs en su libro El fin de la pobreza, Muhammad Yunus en su libro Un mundo sin pobreza, y Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad. Sin embargo, todas estas son teorías que se están aplicando en otros países para resolver el tema en África, en Bangladesh, en economías desarrolladas, en el mismo Estados Unidos, pero no tenemos teoría para nuestros países. Este libro quiere contribuir en eso. En su conjunto es una estrategia para la reducción de la pobreza y para la gestión del desarrollo en Centroamérica. Escuchando, o sea, escuchando la dinámica justamente del libro, uno a diario se encuentra con las personas. Nos encontramos en el diario y hemos llegado a un nivel de desesperanza. O sea, hemos sentido que vivimos más con desesperanza que con la esperanza en sí. Y justamente usted nos ponía dos. Porque a veces cuando uno está en un nivel de pobreza material, hablándolo en términos de pobreza material, uno tiende a decir, ¿pero qué tengo? Y usted acaba de decir justamente dos aspectos clave: capital, la dignidad como capital humano, y la creatividad. Ok. Que partiendo de que estas teorías para reducción de la pobreza, lo que usted acaba de citar, tienen un alto nivel de éxito en estos países donde se aplica. Doctor, ¿cómo nosotros en nuestro país, o sea, hablándolo a nivel de Centroamérica, pero personalizándolo a nuestro país, cómo nosotros, cuál es el mecanismo para abordar la pobreza aplicando otra teoría? Porque ya nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que lo que hemos estado viviendo por estos años con el modelo aplicado, en lugar de inclusión, más bien más desigualdad. Entonces, oriento la pregunta hacia eso. Doctor, ¿cuál es el mecanismo? O sea, para no hablar de obstáculos, pero ¿cuál es la vía para que este libro, así como el libro Banco para los Pobres en la India, ha permitido un modelo de éxito para reducción de la pobreza, cómo este libro también nos pueda a nosotros dar una luz de esperanza y que nos permita ese nivel de desarrollo que todos estamos esperando y que tenemos los elementos: capital humano, dignidad, creatividad, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer, doctor? Sí. Yo había referido a un capital basado en la dignidad y en la creatividad. Y si quiere, agreguemos la palabra o variable esperanza, que ahora usted acaba de citar. Precisamente al final de toda una serie de mentores que yo cito en mi libro, me quedo con dos. Uno, que es el señor Joseph Stiglitz, que después de haber estudiado, en mi caso, 5 veces economía y haber releído a muchos autores, es el único economista en el cual yo le llevo confianza plena y total de que, asumiendo su teoría, algo puede pasar. Y el otro con el que me quedo es Frank Hinkelhammer. Lo interesante es que ambos vienen de corrientes de pensamientos diferentes y hoy en día están en una especie de confluencia teórica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, situándonos en esta variable de la esperanza, uno tiene que tener la suficiente creatividad para descubrir que también existe la desesperanza. Y la desesperanza, Frank Hinkelhammer la cita en su libro Cultura de la Esperanza y una sociedad sin exclusión como una variable construida. Es una variable construida por el sistema, no solo de mercado, sino por toda la institucionalidad que tenemos, por los medios de comunicación, por la escuela, por la iglesia. Se crea esa desesperanza y Frank Hinkelhammer dice que eso lo que hace es que mata las alternativas, reprime las alternativas, y aquel que sale con alguna alternativa pues ya es estigmatizado de un revoltoso, de alguien irresponsable. Pero viniendo muchas de estas cosas de Joseph Stiglitz, un premio Nobel, incluso exfuncionario del Banco Mundial, esta teoría está tomando fuerza porque se asume con mucha responsabilidad. Y entonces necesitamos, para construir esperanza, que es la tercera variable de la que hemos mencionado ahorita, necesitamos descubrir que hay una desesperanza y que es una desesperanza construida, y entonces es necesario despertar. Frank Hinkelhammer dice que la desesperanza es el suicidio colectivo. Un grupo de población en desesperanza se suicida a sí mismo. Aprovecho para situar, a la par de estas tres variables, que digamos, llamémosle el capital de los pobres. Usted me ha llevado a ese concepto. El capital de los pobres es la esperanza, la dignidad y la creatividad. Y luego lo quiero ligar con las variables del desarrollo. Las variables del desarrollo son lo económico, lo social y lo ambiental. Pero en este libro también construimos otras variables del desarrollo que también las podemos sumar a este concepto novedoso y que es en este programa que le estamos construyendo. Imagínate, cuál es el capital, cuál es el capital de los pobres. Otras variables que yo trabajo en mi libro, que es el capital social. Perfecto. La ética del desarrollo, la doctrina social de la iglesia, los derechos humanos, la cultura y la felicidad. Todas estas que yo en el libro le denomino las variables del desarrollo, le sumamos la esperanza, la dignidad y la creatividad, y digamos que ese sería el capital social de los pobres. Déjeme extenderme un poquito. Sí, sí. Con la teoría de Bernardo Klicksberg. ¿A qué le llama Bernardo Klicksberg capital social? Y que eso es lo que se necesita para el desarrollo. Primero, para el capital social tiene que existir la confianza Yo tengo que confiar en usted, usted en mí, yo en el otro. Solamente si confiamos podemos asociarnos. Si podemos asociarnos, y entonces necesitamos imponer reglas del juego en los actos económicos, religiosos, sociales. Eso se llama la ética. Si no ponemos la ética de por medio, nos juntamos, pero nos vamos a separar en el camino. Y al final tenemos que tomar en cuenta la cultura, su procedencia, mi procedencia, sus intereses, mis intereses. Y todo esto entonces va construyendo el... Es necesario, Roberto Sosa decía, poeta hondureño insigne, con el libro Los Pobres, decía que los pobres son tan fuertes y tan poderosos que pueden cargar el féretro de una estrella. Usted se imagina la fuerza que hay que tener para cargar el féretro de una estrella. Y él dice que, sin embargo, no se dan cuenta de esa riqueza. Y entonces, por eso tenemos un rol para con ellos. Y por eso es que no podemos olvidarlos. No es porque tienen que estar ahí, porque son muchos. No podemos olvidarlos, así debe interpretarse el poema de Roberto Sosa, porque tenemos la responsabilidad de develarle esa verdad, que existen estas otras variables. Me he extendido un poco, pero quiero cerrar este momento de mi respuesta, ligado a la realidad. No lo situaré exactamente en este país Honduras, sino en Centroamérica, y en toda Latinoamérica, y prefiero hablarlo en general, desde un enfoque ciudadano, científico y profesional. Sí. Por ejemplo, cuando la gente o los políticos habla de, desde los gobiernos, promover humanismo cristiano, es bueno. Cuando la gente habla otra corriente que va a promover el liberalismo social, también es bueno. Y cuando la gente habla que va a promover el apego a la gente y la prevalencia del soberano, también es bueno. Pero a su vez es malo. Es malo porque no es cierto. Desde mi punto de vista, me parece que todo es retórica, porque no es congruente con las acciones que se aplican. Y yo debo agregar que no es congruente, no precisamente por... no quisiera estigmatizar y decir que hay políticos malos, sino me parece que es por un error de enfoque y una concepción, donde no tienen la culpa estos políticos, pero es la concepción que adoptan. Y sea cualquier corriente, en el trasfondo está la concepción neoliberal, la concepción de la máxima ganancia, la concepción material. Y no sé, en adelante podemos adelantar que es la trama del libro. Esta concepción refiere que tiene 7 pecados y son los que nos tienen ahora en zozobra, en pobreza, en problema de valores, ¿verdad? Y ahí es donde queremos apuntar. Y justamente, doctor, y escuchándolo a usted, tuve la oportunidad de conocer a un padre católico, el padre Graciano Mazón. Él es ecuatoriano. Él se le conoce como el apóstol del comercio alternativo, de economía solidaria. Y él en una conferencia nos decía, o sea, a veces que nos han impuesto, podríamos decir hasta, o sea, camisas de fuerza, sobre que tenemos que adoptar mecanismos, conceptos, teorías que nos las dan como buenas, y que eso nos limita a la creatividad. Y personalmente, cuando escuchaba al padre, me convertí en un promotor de aspectos alternativos en todas las áreas de la vida. Siempre hay opciones, y dentro de esas opciones, cuando uno las tiene, uno es creativo. Uh-huh. Y el padre decía, en una conferencia decía, el mercado de los pobres no es un pobre mercado, es un mercado rico. Pero si usted ve, hay dos momentos en el postulado. El mercado de los pobres no es un mercado pobre, es un mercado rico. Pero nos han dicho que si usted va al mercado, es porque es pobre en la práctica. Y que si va a un mercado, mall, supermercados, supermercados, hipermercados, como se da ahora, es un mercado de los ricos. Entonces, partiendo de eso, doctor, que eso nos cuestiona, y leyendo un poco de su libro, escuchándolo ahora, nos cuestiona porque nosotros somos actores de este proceso de desarrollo. Yo le entiendo. Sí. Ya hoy fue la tercera presentación que hacemos del libro. Se presentó en la ciudad universitaria, se presentó en el Centro Universitario Regional de Occidente y se presentó en el Instituto Tecnológico Superior de Tela de la UNA. De acuerdo. El conversatorio que hemos tenido, preguntas y respuestas, han aparecido dos opiniones interesantes que quiero rescatarla ahora. Sí. Generalizadas, no las voy a personalizar. Sí. ¿Quién las refirió? Una es que ¿por qué no lo titulamos al libro Desarrollo para el Pueblo? ¿Por qué se titula Desarrollo Desarrollo para la gente? Y lo otro, porque aunque es un tratamiento desde las ciencias económicas, pero al menos en el prólogo, en introducción, la trama del libro se liga con el tema religioso. Ya les situaba antes el tema de los siete pecados capitales. De acuerdo. Para mí la palabra gente es una palabra regional, un regionalismo incluyente, que nos incluye a todos. Entonces sería una especie de desarrollo, no desde una concepción de clases, pero priorizando la situación de los pobres, llevándolos a una situación de bondad. Pero en adelante, en otras versiones, puedo matizar eso, ¿verdad? Lo que sí no voy a matizar es esta conexión con el tema religioso. Exactamente. Yo estoy proponiendo en el libro todas estas variables que situamos antes, el capital de los pobres. El libro lo subtitula como las bases del inclusionismo. Pero también voy a matizarlo, me parece interesante este concepto que usted ha creado ahora en el programa. Sí. ¿Cuál es el capital de los pobres? Y vemos que no es necesariamente económico. Así es. Toda Centroamérica ahorita está involucrada en darle bonos a los pobres, no solo Honduras. Y eso no resuelve. Bueno, pero con el tema religioso, yo propongo la teoría del inclusionismo, que tiene que ser un nuevo modo, no de producción, un nuevo modo económico, sino un nuevo orden social que necesita el mundo entero. Después de la Segunda Guerra Mundial, que se estableció el dólar como referencia mundial, se creó un nuevo orden internacional, pero sin prever que estábamos creando un total desorden social. Entonces yo estoy contribuyendo con este libro para un nuevo orden, para un nuevo orden social. Entonces propongo el inclusionismo. Pero a la par del inclusionismo, propongo algo que se llama el asociativismo. Y esto, un poco paradójico e interesante, lo tomo de una lectura que he hecho de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek es el mentor del neoliberalismo incluso, ¿verdad? Sí. Y yo he cuestionado mucho su teoría en libros, artículos de revistas y periódicos. Y también la teoría fundante de Adam Smith, que se funda en el egoísmo. Sí. Pero Adam Smith tiene un libro que no lo hemos revisado, que es La teoría de los sentimientos morales, que completa, que nos da muchas luces para incluso para el capital de los pobres y para el tema de los valores y lo religioso. Y está el libro Hayek, que es Camino a la servidumbre. Él ahí lo que hace una crítica y descarta totalmente al socialismo. Pero también dice, si socialismo es que el Estado se apodere de todo el capital privado, no conjugo con eso. Pero si socialismo es un Estado como los Estados europeos, decía él, que se preocupan por distribuir riqueza a los pobres, yo me apunto y le denomino asociativismo. Y lo ligo también con, porque es una variable de la variable capital social, el asociativismo para trascender. Y lo termino con el cristianismo, La persona tiene que ser esas tres teorías: sí. Inclusionismo, asociativismo y el cristianismo. Y entonces la persona, el individuo, todos los individuos tienen que ser incluyente, trascendente y creyente. Y yo creo, justamente, doctor, me están preguntando aquí de dónde es usted. Porque la verdad es que hemos hecho un poco de referencia a la parte académica, pero nos lo va a responder después del corte comercial, que vamos con el hermano Pedro. Difundiendo la palabra de Dios a cada uno de los hogares del Puerto de Tela. Esta es Radio Subirana, la voz misionera. En Radio Subirana, la voz misionera, le invitamos a escuchar todos los sábados a las 7 de la mañana la Lección Divina, la lectura orante de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice a cada uno en lo personal y en lo comunitario? ¿Qué decimos nosotros ante esa palabra? La palabra de Dios leída y meditada hasta convertirse en oración. La lectura orante de la palabra. Una reflexión orante de gran valor que nos conduce al conocimiento profundo del amor de Jesús, a unirnos más con Él y por Él, con nuestros hermanos y con nuestra realidad. Escuche y participe todos los sábados a las 7 de la mañana en Radio Subirana, bajo la responsabilidad del equipo misionero de la parroquia San Antonio de Padua. Soportec, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, software, hardware, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo en general. Soportec, soporte técnico a domicilio en Tela. Llámenos 3220-5483. Soportec, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo. Yo sentí que a la población hondureña nos estaban tratando ese día como tontos. Mientras esto le ocurría al derecho a la información y a la libertad de expresión en Honduras, en la mañana del 28 de junio de 2009, el Canal 36 y Radio La Catracha de este controversial periodista capitalino, Esdras Amado López, sufría la militarización directa. Que el canal está militarizado, yo empiezo a recibir llamadas telefónicas del fiscal general del Estado, que no atendí, de las Fuerzas Armadas de Honduras, que no atendí, y de otros políticos influyentes en el país que no atendí, porque yo sabía lo que ellos querían que yo hiciera. Ellos querían entregarme el canal y que yo obedeciera una línea editorial que iba a venir impuesta de la Casa de Gobierno. Muy buenas noches, como siempre estamos de vuelta en el programa, estamos de regreso, y ha sido un diálogo muy enriquecido, la verdad. O sea, ha sido, esperamos de que todas las personas que nos están escuchando puedan saborearlo tal cual lo estoy haciendo y el doctor, junto al doctor, porque son temas que normalmente uno no los toca, porque creemos de que no existen. Pero en el fondo son temas que están en la academia, y que el objetivo es, después de la presentación que hizo el doctor de su libro en el Instituto Tecnológico Superior de Tela de la universidad, que el libro trascienda. Y la manera de trascender es llevar este libro al oído del radio escucha. Es llevar este libro, aunque sea de manera verbal, a los hogares de quien nos lo está escuchando. Y que incluso que aquella familia, aquellas personas, aquella familia en pleno que está escuchando este programa, o que lo va a escuchar por Facebook, o que lo va a escuchar el domingo, que si siente el desánimo, la desesperanza, que este programa lo revitalice con este diálogo, porque el doctor, justamente, su planteamiento hacia eso va. que la desesperanza, y dentro de, del libro lo aborda, ¿verdad? La desesperanza, hay formas de salir adelante, hay formas de lograr el desarrollo, y el desarrollo no es un desarrollo necesariamente económico. También tenemos otras maneras bonitas de vivir, y conversamos con el doctor, y entonces, pero queremos darle la participación, porque la verdad es que uno con este tema, doctor, es tan amplio, tan rico, tan ilustrativo, que pasaríamos parte, yo creo que nos alcanzaría las 12 de la noche aquí dialogando sobre este tema, pero me están preguntando por el Facebook, ¿de dónde es usted? O sea, y sería, es oportuno, yo creo que hasta un irrespeto de parte mía como presentador no decirle a, verdad, a los radioescuchas su procedencia, su historial un poco a nivel académico, y por favor, doctor, nos puede usted responder, verdad, a la radioescucha que nos hizo la pregunta. 5 minutos. Uh-huh. Antes le repito el mensaje a los pobres que nos están escuchando, que casi somos todos. Así es. Su capital es el siguiente, el tema de la creatividad, la dignidad, la esperanza, su capital social, su ética, su cristianismo, su forma de derechos humanos que practica, su cultura y su estrategia de felicidad personal. Ese es un capital que puede aprovecharlo. También aprovecho, antes de que se nos agote el tiempo, agradecer a este espacio de Radio Subirana y agradecer el espacio que hoy me dio el Instituto Tecnológico Superior de Tela para presentar el libro. Soy un nicaragüense y soy un hondureño. Nací en Nicaragua desde 1973 a 1997 y renací en Honduras desde 1998 al año 2013. Ya estaba graduado de licenciado en economía general y también un posgrado en economía con mención en política económica. Tuve la suerte de ser el mejor estudiante del posgrado y participé en un concurso que estaba de por medio calificaciones, examen y aval de mi universidad. Qué bien. Y me gané la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico en 1998 para venir a estudiar al posgrado centroamericano en economía y desarrollo. Y luego, profesionalmente, este país me atrapó. Inmediatamente egresé en el año 1999 con todo y tesis, y ya en marzo del año 2000 estaba siendo profesor de maestría en las clases de macroeconomía y microeconomía del mismo posgrado que había egresado. Sí, y enseguida pues he tenido la suerte de ser alumno y profesor del posgrado centroamericano en economía y desarrollo con esta maestría, y del posgrado latinoamericano de trabajo social de la UNA con el doctorado en ciencias sociales con orientación en gestión del desarrollo. Y así he tenido la suerte de estar por UNITEC, por la pedagógica, por CONEANFO, por AMON, por una serie de instituciones que hemos trabajado acá, y ahí es donde hemos aprendido. No me quiero ir sin dejar la lección de la trama del libro, por 7 favor. Pecados capitales del neoliberalismo. Sí. 2 pecados tienen que ver con sus conceptos, son conceptos equivocados. Uno es el egoísmo, y segundo, reduccionismo económico. Los 2 siguientes pecados tienen que ver con su práctica, una práctica de explotación irracional de la naturaleza y una práctica también irracional de generar tecnologías excluyentes que no incluyen a la pequeña y la mediana producción. Y finalmente, 3 pecados tienen que ver con principios totalmente equivocados, que el que es gente, el que es pobre, el que es humano, no debe practicarlos. Uno, la insolidaridad. Otro, la opulencia o el desperdicio. Y el tercero, el irrespeto, sobre todo el irrespeto de los derechos humanos. Tener a la gente en una condición de pobreza y de inhumanidad solo por políticas económicas, sociales, que los han hecho vulnerables, es inhumano y es irracional. Y eso es lo que estamos promoviendo. Me cuelgo acá de una idea de un señor brasileño que se llama Frei Beto. Uh-huh. Él dice que su talante no está comprometido con nadie, que quiere ser un individuo no gubernamental. Yo decía que quiero ser un ciudadano, más o menos por ahí va la idea. Uh-huh. En esta serie de libros escribí un libro que se llama Economía del Populismo. Algunos dijeran que era una propuesta neoliberal. Probablemente ahora que saco esta con la trama de la crítica a los siete pecados capitales van a decir que soy neoliberal, pero lo que sí quiero es que la gente se cuelgue de la idea y me reconozca como un inclusionista. Más o menos es como en algún momento de la historia un movimiento evolucionista que acabó con la esclavitud. Uh-huh. Hoy necesitamos acabar con la exclusión social y para eso necesitamos ser inclusionista. En mis conclusiones, la iglesia tiene un gran rol, la doctrina social de la iglesia. También un amigo evangélico de Ceiba, Germán Bulnes, me dice, yo tengo un tratado sobre la evangelización social desde otro punto de vista de iglesia. Pienso que, como conclusión, la inteligencia del hombre va aumentando, las empresas triunfadoras son poscapitalistas, todos somos inclusionistas, hay suficiente teoría para acabar con la pobreza, las ONG, si enmiendan su haber, pueden ser las empresas sociales del futuro, y que en política estamos llegando a niveles de intolerancia, la gente tiene temor incluso a dar su opinión, pero vía la intolerancia vendrá la tolerancia. También esto es una especie de boomerang. Sí. Yo creo que con estos aportes, doctor, porque estamos llegando al final del programa, esperamos justamente el inicio de una serie de diálogos, porque este libro lo lleva a uno, o sea, he leído poco dentro de las ocupaciones que hemos tenido el día, pero lo lleva a uno a otros estadios, o sea, lee uno, luego quiere seguirlo estudiando, pero con el afán de generar diálogo. Ahí, el académico, uh-huh, los estudiantes, los tomadores de decisiones, los pobres, la gente, va a encontrar aquí una estrategia para la reducción de la pobreza en el Valle de Marateca, una estrategia para la reducción de la pobreza urbana en Centroamérica, un plan de derechos humanos para Honduras, una estrategia de transformación del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, y también está elaborado en un proceso de investigación, acción participativa, y estamos tratando de gestionar que con el libro pase algo, y por eso hemos lanzado la idea ciudadana, científica y profesional de algo que denominamos FACICA, que es Foro de Acción Social para el Inclusionismo en Centroamérica. Sería un foro, un espacio de debate, de diálogo, ciudadano, científico y profesional. Muy bien, y con esto llegamos hasta el final, y ahorita queremos finalizar agradeciendo a todos los amigos y amigas que nos han estado escuchando y que nos van a escuchar por el domingo. Agradecer su momento, su espacio, y en la actitud de su hogar. Agradecer, doctor Malta, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por ilustrarnos, muchas gracias por su aporte, y como ser humano esperamos seguir generando. Y voy a decir esto que, con lo que voy a cerrar, con lo que voy a con esto lo voy a cerrar el programa con algo que nunca lo había dicho, pero que vamos a entrar, tal, ahorita el doctor hablaba de foros, pero lo voy a decir, este foro de hoy, lo voy a decir como premisa incluso, este foro de hoy es el inicio, doctor, de FACICA. Es el inicio de un proceso de alfabetización social. Oiga el concepto. Desde el capital de los pobres. Desde el capital de los pobres. El concepto que construyó. El concepto construido. Vamos, inicia. Por eso lo voy a cerrar ahí, porque vamos a ir dialogando sobre esto. Hoy iniciamos con este diálogo, con este foro, la alfabetización social. Y buenas noches. Lo vamos a dejar ahí. Gracias, doctor. Y esperamos que en la próxima nos incluya en su agenda este foro. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.